despacito, que en la vida rabó, sense llenya i sense peixos pare, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tancar amb tres panys la casa, i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan millor ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles sentiments. Pare, que el camp ja no és el camp. Pare, que el cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn, cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estaré matant la terra. Deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra. Buen día, buen día, buen día para todos. Buen día, buen día, buen día, Oscar, ¿cómo le va? Dos platos de sopa, Oscar. Estuvo acompañándonos desde las 6 de la mañana, son las 10:10, y después de escuchar a Serrat en este tema que está cumpliendo 50 años, se ha vuelto bandera para nosotros, nos han declarado la guerra, dice justo al final, nos han declarado la guerra. Y sí, con más razón después de pasar 50 años. Tengo acá, bueno, ustedes saben que nosotros terminamos a las 8, arrancamos a hacer algo acá en el campo y dejo apenas unos minutos antes de las 10. Teníamos familiares de mi señora que andaban por acá, conversamos un ratito con ellos y nos ponemos a conversar con ustedes. Y tenemos solicitud de volada. Esto es lo que nosotros comentamos cuando hay gente que nos pide para hablar por algún tema en particular de su interés. Y bueno, por ese motivo tengo desde Punta Negra a Ricardo, que probablemente va a estar recibiendo a... Ricardo es mexicano, además, pero va a estar recibiendo a algunos vecinos de ahí de la zona si llegan a tiempo y no hay contratiempo. Buen día, Ricardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, César? Gracias por recibir la entrevista. Acá andamos ya, llegó una vecina y andamos ya, pues bueno, con ánimo. Ok, o sea que tú, usted, vos nos haces de vínculo periodístico. ¿Tenés formación en periodismo o me parece a mí, digo, por tu manera de hablar en los contactos que hicimos previo a esta salida al aire? Y ya quedás presentando, claro. Quedás presentando el tema y yo les voy preguntando algo. Adelante. Perfecto, perfecto. Gracias. Buen día a toda la comunidad que te escucha. Pues no, mi formación más bien es de politólogo y bueno, con el tiempo he entendido que hay que comunicar. Eso es como un arte también, comunicar, y bueno, más que nada en la politología, vos sabes que se hace referencia al trabajo en tierra, y bueno, es lo que me gusta hacer, y donde estoy hecho una mano, más bien observo también lo que esté pasando en el territorio, y bueno, por las cosas de la vida me caigo en este barrio, Punta Negra, estoy acá viviendo, y bueno, conozco a los del colectivo y nos empezamos a juntar, a problematizar, a visibilizar todo lo que está pasando, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Que se me presentó en la aquí en la vida, y bueno, con las prácticas sociales que hay acá en el barrio, empiezo a conocer a la gente, y bueno, hay mucho más problemas, ¿no? No solamente lo de la defensa del territorio costero, sino otra negra. ¿En qué zona de México naciste? Yo soy de la Ciudad de México. Soy de Ciudad de México, allá en la periferia de la Ciudad de México, de Catepec. Y bueno, acá me casé con una uruguaya, acá vivimos, y bueno, eso creo que ha sido siempre, César, te lo comento, siempre he visto ese mismo problema desde allá hasta acá, el tema de del desplazamiento, el tema del poco acceso, como que hay, no sé, como que un denominador común en América Latina es este poco acceso, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo posible por dejar en claro la problemática de esa zona. ¿Por qué no arrancas? A ver. Perfecto. Sí, en realidad es el colectivo se llama Tierra Libertad, haciendo como el acercamiento a Emiliano Zapata, ¿no? Por la Tierra y Libertad. Y bueno, pues acá también está una compa, si también quería decir un poco también, hablar un poquito sobre el tema. ¿Cómo estás? Acá estás conmigo, a mi lado. Hola, buen día, gracias por recibirnos. Buen día. Ustedes se tienen que quedar lo más quietito posible, no vayan a usar están usando el micrófono, ¿verdad? Bien. Y entonces así sale lo mejor que podamos. Adelante, te escucho. Sí, adelante. Bien, buen día. Mi nombre es Cecilia. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, formo parte del colectivo de Tierra y Libertad. En realidad es un grupo de vecinos que nos estamos organizando para que se visibilice y problematizar estos temas que se están dando en este presente, que es el tema de los desalojos de familias, núcleos familiares que está siendo bastante bastante grave acá en este barrio. Entonces, ¿de qué barrio, de qué zona se trata ahí? Bueno, estamos hablando de Punta Negra. Es un lugar que más o menos se ha ido poblando de 5 años para atrás, o sea, donde en realidad es un lugar que cuando llegamos era bastante agreste todavía, no tenía servicios. Nosotros como seres que vinimos a habitar estas tierras, fuimos creando un montón de cosas en lo social, en lo cultural, y bueno, y una vez que eso se empezó como a consolidar y empezamos a hacer a tener pertenencia y a estar así comprometidos con todo esto, también con la parte ambiental, ¿no? El cuidado del monte nativo, la preservación de todo eso. Bueno, ahí cuando esto empezó a crecer, ahí fue cuando entró este juego de esta gente que son las sociedades anónimas, que abandonaron estas tierras hace más de 60 años, intimidando, mandando cedulones, todo el tema de la especulación inmobiliaria, nosotros también moviéndonos con abogados para defendernos, y está siendo bastante grave la situación. Nosotros queremos que esto se visibilice, que se problematice, porque están quedando familias con niños en la calle, y bueno, más o menos por ahí. Un estado de situación, sí. Entonces, por lo que estoy entendiendo, son campos privados, no son campos fiscales, no son campos del Estado. Claro, no son campos del Estado, son en sí Punta Negra estaba dividida en dos padrones, que en un momento fueron de estas sociedades anónimas, que son Drumi Sociedad Anónima y Portezuelo Sociedad Anónima. Ellos abandonaron las tierras hace más de 60 años, quedaron también, estaban, o sea, ellos fundida. Estaba fundida. Sí. Y cuando surge esto que te comentaba anteriormente de que se empezó a crear acá una comunidad, ellos todo muy, o sea, muy, ¿cómo decir? Claro, como queriendo sacarnos individualmente, con cedulones, intimidando gente que no sabía qué derechos los respaldaba, por temor se terminaron yendo, sin tener a dónde ir tampoco, con intimidación, sí, me atrevo a decir que hasta amenaza. Es una situación parecida a una que atendimos el miércoles en la Comisión de Vivienda con respecto a una cantidad muy grande de familias que está ocupando un campo privado muy cerca del peaje de Pando, por lo que estoy entendiendo. Entonces, si bien el caso para el caso de ustedes es un caso más rural, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Bueno. Eso mismo. Sigan que es mejor que hablen ustedes. Yo pregunto si tengo algo para preguntar. Gracias. No, gracias, porque, o sea, si bien te comenta Ceci, yo me adherí a esta lucha hace poco, conozco poco de lo que hay, pero de lo que he investigado y lo que he visto, resaltar también que hay una visión de cuidado del territorio. O sea, más allá de generar la discrepancia entre, bueno, es que son tierras que se tienen que ocupar, que se tienen que vender y que no sé qué, en realidad también hay una cuestión con el ecosistema, y eso incluso nos llega el tema de Punta Ballena. Ayer estuvimos en Punta Ballena, estuvimos dando un panfleto para que la gente conozca en esa unidad con Punta Ballena, ¿no? No sé si también estás hablando. Casualidad que nuestros compañeros ayer entrevistaban a la gente de Punta Ballenas, ellos querían hablar conmigo hoy, pero de repente lo pasamos al domingo que viene, porque justo saltó este pedido que me hacían ustedes, pero estoy al tanto, claro. No, y bueno, en realidad fuimos con este papel y me gustaría compartirlo. No sé si quieres leerlo, sí. Bueno, es en defensa del territorio costero. Desde Punta Negra, haciéndonos eco en esta lucha, sumándonos a la resistencia contra la especulación inmobiliaria, la cual golpea nuestro territorio bajo la forma de políticas de desalojo, contra núcleos familiares y sus respectivos hogares. Colectivo Tierra y Libertad. Colectivo Tierra y Libertad. Este fue este panfleto que hicimos, más o menos como así a modo de información, también sumándonos a la lucha de esto que está sucediendo en Punta Ballena. Y también, bueno, esto, creemos que la forma es difundir esto, la problemática, juntarse, organizarse. Y ahí cuenta también lo que pueda opinar la intendencia municipal. Sí, claro. Es que sí, de hecho, nosotros también, queremos ver el tema de quién responde a esto, ¿no? O sea, quién ampara a estas familias que están quedando en la calle. Ver de alguna forma qué lugares podemos habitar. O sea, habitar la tierra, el derecho que tenemos, que sabemos que lo tenemos por nada más por ser seres humanos. Principalmente eso, ¿no? La intendencia, bueno, no se ha hecho mucho cargo, ¿no? No se hacen cargo. Es como que queda muy ambiguo en ese sentido, César, queda muy en la ambigüedad, y manéjate como tú puedas. Si tienes plata, bueno, en una buena vas a poder hacer gestiones, pero si no, quedas en la calle. Sí, y es, hola, también voy a resaltar esto que Cereta estuvo... suerte también eso, o sea, se arrimó y vino a dar una charla acá a Punta Negra, ¿no? Marcando esta cuestión de la calle y la cárcel, ¿no? Porque también... Cuando decimos Cereta, estamos hablando del abogado, viene a ser de oficio, que maneja estas cuestiones en el ámbito de la Universidad de la República, lo hemos visto participar de varias comisiones en las que yo he estado presente. Sí, el mismo, sí, él. Bien, ¿de cuántas familias estamos hablando ahora o antes de que se retiraran algunas, o ahora, no sé? Tenemos a Lulo, ya acaba de llegar, César, otro compañero. Buenas, ¿qué tal? Buen día. Familias son un montón acá, en realidad es un barrio entero que se ha formado a raíz de la ocupación. Ahora en proceso legal más o menos seremos 10, capaz. Hay personas que no han podido defenderse a nivel legal y ya han sido desalojadas, eso no sé si ya lo hablaron. Recién hace una semana hubo un vecino que tuvo que desarmar su casa, luego de como 4 o 5 años ya que estaba viviendo ahí. Eso son como más o menos 10 casos que están corriendo a nivel legal, ¿no? Tipo, después supongo que vienen yendo por partes también, intimando a la gente uno a uno, porque también la idea es separar un poco, a ellos les sirve también. Volviendo a esto, nos informó más sobre la historia de la ley de ordenamiento territorial, y en realidad el debate se dio un poco entre la contradicción entre la usurpación y el derecho a habitar, que eso sucede en el Código Civil y es una contradicción que se da y un poco por ahí. Sí. Me da la impresión de que justo Cereta, Laudelar, y me da la impresión de que la comisión que tiene que ver justamente con ordenamiento territorial son las que tienen que tocar pito en este asunto. Ustedes capaz que tendrían que mandar una solicitud para que se los invite a la comisión, porque en el Parlamento no han estado, ¿no? No llegamos al Parlamento, ¿no? Intentamos ir cada vez más arriba, pero bueno, lo máximo que llegamos a hablar fue con la intendencia acá de Piriápolis y bueno, no nos dieron mucha respuesta. Lo que te dicen es como en todos lados, ¿viste? Te dicen que es un tema de privados y que ellos no pueden meterse ahí, así que nada. Pero hay un montón de casos de privados y algunos han sido resueltos con el privado y con la mediación, ya sea de diputados o de Laudelar, eso lo tengo claro porque más de un caso han pasado por la comisión en el Parlamento. Seguro. Bueno, estaría bueno, sí que... Bueno, ¿qué teléfono o qué correo electrónico o qué página de Facebook ustedes dirán pueden dejar para que la gente que tiene algo para aportar para aportarles, ¿no?, puede hacerlo? Y yo quedo a la orden, podemos seguir cualquier otro día, sin duda. ¿Eh? Antes que todo, bueno, ya estamos buscando aquí la información, César, te agradezco el vínculo. Y bueno, el correo es colectivo Tierra y Libertad PN de Punta Negra, colectivo Tierra y Libertad PN @gmail.com. Ese es el vínculo que se está haciendo a nivel de redes. Todavía está incipiente, pero estamos ya haciendo bastantes acciones con los compas. Perfecto. Bueno, entonces te paso un número de WhatsApp también. Sí. Bien. Te paso. Es 096-063-394. 096-063-394, el compa Isma, que también es como el uno de los que están en la lucha también fuerte y que nos está apoyando con otras gestiones. Bueno, a la orden, podemos seguir otro día. Entonces, Ricardo, Cecilia, Lulo, bueno, buena suerte y no se olviden que la comisión que los puede recibir depende de la invitación que ustedes les manden. ¿Quedamos en contacto? Quedamos en Perfecto. Contacto. Muchas gracias, Muchas gracias, gracias por recibirnos. Nos vemos, hasta luego. Chau. Bueno, problemas como este hay montones. Yo lo sé porque estoy en la comisión que recibe a la gente que tiene los problemas, pero van bien porque la participación de esta sala de abogados que atiende en la UDELAR casos del tipo trabaja mucho. Así que las personas que tienen este tipo de problemas pueden recurrir a la UDELAR. Muy bien. Ustedes saben que es una costumbre que nos hemos hecho que si algún colectivo tiene algún tema para plantear, nos lo hace saber y nosotros le damos volada. Así es como lo hemos catalogado a estas entrevistas. Bueno, arrancamos bien, con ganas de comentar la gente. Tengo atrasos y voy con 166 WhatsApp nomás, Buen día, dice Vega, disculpe, me parece usted, que dice, para un poquito, me parece que no le conviene dar corte a gente ocupante. Los que hemos luchado toda la vida por comprar, sí, correcto, y luego poblar. Nos desconforma la gente de trabajo. Mismo es mi caso. Yo nunca planteo que a la gente se le regale, precisamente porque valoro lo que yo mismo tuve que hacer. Nosotros con mucho sacrificio compramos un pedacito de tierra y comenzamos a poblar. En la comisión de la cual les hablaba, hay casos concretos de familias, muchas familias, estoy acordando de un caso, no me acuerdo del nombre de la sociedad anónima, esos campos están en abandono, y a través de la gestión de la UDELAR y de la comisión, fundamentalmente de la UDELAR, ellos llegaron a un arreglo con la sociedad anónima. Lo de Punta Negra, dice, no es como lo plantean. Cuando quieras te lo explico, pero no puedo hacerlo al aire. Bueno, estas son el tipo de cosas que no pintan conmigo, porque el punto es justamente hablar públicamente, como hicieron ellos, que son una parte. Si me llamara la sociedad anónima dueña de los campos, yo le doy participación, y si pinta incluso, se puede armar un debate. Hola César, es muy triste lo de las familias, pero a mí no se me pasa por la cabeza ocupar un terreno que no es mío. Abrazo, Francisco. Se entiende perfectamente también este tipo de posiciones. ¡Ah! Punta Negra es en Maldonado, yo dije Rocha. Bueno, se cometen muchos errores al aire. No, sí, es en Maldonado, claro, tenés razón. Por eso ellos dijeron que habían estado hablando en el municipio de Piriápolis. Correcto. Si terrenos tienen título de propiedad inscripto en el registro mobiliario del departamento, corresponde el desalojo del ocupante precario y quienes ocupan los terrenos. Los cedulones que envían el juzgado, estos ocupas pueden ser asistidos por el abogado de la Defensoría de Oficio, doctor Cereta. No pertenece al Poder Judicial, abogado de oficio, consultorio jurídico de la Facultad de Derecho. La intimación de desalojo debe ser cada familia ocupante de cada padrón para que se excepcionen, Adriana. Sí, pero es bastante complejo este asunto. Por ejemplo, hay sociedades anónimas o titulares de campos para el caso, que hace décadas que no pagan los impuestos y entonces los campos ya no le pertenecen, ¿se entiende? Bueno, les digo porque más o menos estoy al tanto de situaciones que han pasado por el Parlamento. Buen día, diputado, dice, como siempre, o sea, yo puedo comprar todo el Uruguay, ¿verdad? Viene Bill Gates, dice, compro todo el Uruguay y no hago nada. ¿a quién le sirve? Entiendan, no es tan fácil como decir, lógico, si a mí viene y se me planta alguien aquí en la chacra, yo me muevo para sacarlo, ¿no? Pero en caso de ser un campo abandonado durante 40 o 50 años, que eso también se puede demostrar, ahí empiezan a primar no solamente los derechos de tener. La tierra no es el caso de un bien, supongamos un auto. Yo puedo comprar un auto y digo, lo meter en el garaje y no lo uso durante 30 años. Y dentro de 30 lo pongo a la venta cero kilómetro como antigüedad. Qué lindo sería encontrar una de esas camionetas Ford, esas espectaculares de los años 30 y pico, encontrar una cero kilómetro, ¿verdad? Pero de verdad el que la tuviera pediría mucho dinero. La tierra es un bien social, ¿está? Buen día, diputado, como siempre escuchando, hace mucho que no le escribo. Me enteré que necesita firmas, Isabel, acá en mi casa, desde 33, tiene dos firmas. Bueno, entonces yo voy a hacer esto, Isabel, ya mismo voy a marcar Sergio, acá. Sergio está en el local, de 10 a 18, contacto, pongo Isabel, y como él me está escuchando, ya está enterado que Isabel, de 33, que así la tengo, está requiriendo, a usted le va a llegar por vía electrónica el consentimiento. Usted lo imprime, si bien lo ve que está en color, eso no importa, lo imprime en blanco y negro igual, y después lo devuelve por la misma vía. Lo llena, hay un instructivo para llenarlo, y lo devuelve por la misma vía. Bueno, la cuestión es muy concreta, alguien se durmió, no importa a esta altura, eso ya no se discute, y si nosotros no juntamos 500, no, hay que juntar como 600, porque después ustedes vieron que hay un montón que pueden ser invalidadas. Y si no juntamos esa cantidad de firmas, no participamos de la próxima elección nacional. Así de sencillo, ¿tá? O sea, es algo que hay que hacer para todas las elecciones. Estoy seguro que para la próxima nadie se va a dormir. Gracias, Isabel, ¿eh? Bueno, Adriana dice, entonces, César, si nadie ha abonado los tributos correspondientes, quienes comiencen a ocupar ahora esos terrenos deberán iniciar la prescripción, exactamente, adquisitiva del padrón, deberá pagar todos, exactamente, Adriana, deberá pagar todos los impuestos, sí, sí, es así, es más, algunas intendencias, algunos muy malos funcionarios de algunas intendencias, funcionarios políticos, de acá cerquita nomás han vendido información acerca de los campos, de las propiedades que tienen décadas sin pagar los impuestos, y entonces gente amiga de ellos, digamos, los ha ocupado y ha comenzado a pagar los impuestos, y entonces se queda con la propiedad, lo cual a mí me parece absolutamente desagradable y corrupto, que un funcionario municipal político venda. Hay un caso acá en Canelones que cayó presa una abogada y una escribana y una inmobiliaria incluso. Buen día, ¿puedes dar mi número para me escribe Honoríbal de 33? ¿Cómo no, Honoríbal? Muchas gracias. Ahí en 33, entonces, se pueden comunicar con Honoríbal, que nos está escuchando, por lo del formulario, Isabel, y otros oyentes. Te paso, busco a Isabel y le paso el teléfono de Honoríbal. ¿Cómo me están dando trabajo hoy? Busco a Isabel y acá le paso el contacto de Honoríbal. Ya se lo pasé, Isabel. Sergio me está escribiendo. Ok. Mario dice, esta gente está en terreno privado. Y sí, se tienen que ir. Me subieron la radio, producción. Sí, o se subió sola porque me estaría molestando, como dicen. Fueron a Punta Ballena a entreverar la baraja y metieron también el tema medioambiental. Ojo, veo que hay extranjeros metidos. Esto ya pasó en Chile y en Argentina, dice Mario. Bueno, esto, Mario, no depende de nuestras opiniones. Estas cosas las resuelve la justicia. Ah, bueno. Buen día. Yo también compré hace 33 años en El Pinar, pero ahora es imposible comprar un terreno para la muchachada. Adriana del Pinar, la verdad que estoy coincidiendo, Adriana. La tierra no era de nadie, dice, era un invento del hombre blanco. Es cierto, está aquello de la famosa carta del indio, de qué tribu era el indio aquel norteamericano. Está buena esa carta. Yo considero acá en el campo en donde vivo que tomé prestada esta tierra y bueno, espero que el día que me muera hagan un pocito y me entierren allí, cosa que voy a tratar, eso lo voy a hacer más adelante si puedo. Voy a tratar de que pueda ser probable que a uno lo entierren como en algunas estancias donde yo caí en alguna oportunidad de recorrida y estaban los viejos cementerios en donde se enterraba a la gente. Buen día, Vega, disculpe, me parece que le conviene dar corte. Bueno, esto me parece absolutamente ingrato, porque dice dar corte a la gente ocupante. Los que hemos luchado, o sea, perdón, capaz que usted no luchó ni la mitad que yo, ¿no? Pocos legisladores en el Parlamento habrán dicho en dos oportunidades como yo que cuando nos vinimos para acá ni luz teníamos y nuestros vidrios eran de nylon. Ahora, por suerte, tengo luz y vidrios de vidrio. No sean descorteses conmigo porque he demostrado cabalmente cómo pienso y cómo hago. Vamos, señora, muchas gracias. Ah, no es que me enoje, pero me enojo, ¿eh? Sobre especulación inmobiliaria en Punta Negra, pregúntele a Laura. Sí, la conozco, justo, sí. Incluso ella votó Peri. A Laura, me da el apellido. Ella es dueña de una inmobiliaria en aquella zona. Buenos días, Vega, diputado. ¿Se sabe si no llegamos a las firmas? No me está preguntando por los consentimientos. No llegamos a las firmas para la seguridad social, o sea, en contra de las AFAP, para poder jubilarse nuevamente a los 60 años y para que las pensiones muy bajas del Uruguay mejoren un poquito, en el orden de los 4.000, 5.000 pesos per cápita, pensiones y jubilaciones más bajitas, las que tienen el mínimo. Nosotros entregamos las firmas el lunes a Karina Sosa en Canal Rural, que va del programa El Ecologista de 13 a 14, digo bien, las entregamos el lunes y teóricamente sí llegamos, pero se está haciendo una gran juntada este fin de semana. También entregamos el viernes las firmas a los efectos de que se pueda realizar otro plebiscito en contra de la usura. ¿Me pueden mandar una copia de la planilla para firmar? ¿Cómo no? Sí, señor. 100. Consigo 10. Ah, pero perdón. Le mando ya mismo. Voy a buscar a Sergio. Espere un poquito. A ver, ¿dónde está Sergio? Ya se me fue tan abajo. Acá está. Bueno, le mando a Sergio contacto. Ahí va. Listo. Voy a Pedro Moreno,

La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Molino. Teléfono 2-309-2614. Envíos a domicilio. Centro, Pocitos, Punta Carretas, Lezica. Martes, 5% extra de descuento en efectivo. Escuche nuestras ofertas. Moringa, Vitana, Chía, Yerba Orgánica, de todo. Almacén Toledo, 2-309-2314. One Vision, la calidad y calidez de siempre en dos locales con todo en lentes recetados, de contacto o de sol, con el mejor asesoramiento técnico. One Vision está en Car One Center, ruta interbalnearia y camino de los Horneros, y en 18 de julio 2292 a pasitos del obelisco. Comunícate por el 2406-5639 o el WhatsApp 094-161671. Las 11 menos 10, por ahí, por 18 de julio, a pasitos del obelisco, pasé yo y me traje unos preciosos lentes de sol y los había perdido, no sé dónde los había metido. Dice, acá estaban tus lentes de sol. Ah, bueno, acá no. Entonces, si no, tenía que ir de nuevo por la óptica. Bueno, justo a Pepe Sabatini le llevé una planta de calanchoe, esta semana le llevé otra a Sergio Campanas, ahora me pidió una periodista de Canal 5, muy amigo nuestro, ahí que siempre nos está dando una mano en el Parlamento. Y yo acabo de tomar el jugo de un limón con unas 5 plantitas de, plantitas, no, hojitas de calanchoe, porque es verdaderamente una tunita maravillosa. Y le voy a pedir al profesor Rafael Baize, lo hice el miércoles pasado, le digo, es la cuarta, profesor, porque él sabe mucho de fútbol, entonces antes de que juegue la primera tiene que jugar la tercera o la cuarta, entonces yo le hago de tercera o de cuarta. Y estuve hablando un poquito de calanchoe. Todos estos programas quedan grabados en Peri Radio, peri.org.uy. Le pido a Germán que me confirme lo que vamos a hacer. Casi seguro que va a ser así. Miren, este programa que estoy haciendo, El Ecologista, de los domingos, va a quedar de 9, está y va a quedar de 9, de 21 a 24. Y antes de ese tenemos que enganchar El Ecologista, que va de 6 a 8, y antes tenemos que enganchar Entre Nosotros, que va de 6 a 8 los sábados, y antes tenemos que enganchar la segunda del profesor Baize, Cómo te hace la cabeza la prensa, y antes tenemos que enganchar la primera del doctor Baize. Y ahí van a ir quedando algunos comentarios que yo pueda hacer con respecto a calanchoe. Puedo volver a hablar de esta tunita maravillosa, y si no, ya empezamos a introducir las charlas que hacemos los domingos a las 6 de la mañana. Oscar ya se ha vuelto un experto. Hoy estuvimos hablando de remolacha, zanahoria y perejil. ¿Por qué motivo? Porque si no se plantan esta semana o la siguiente y mayo viene frío, seguramente que en invierno vamos a tener un fracaso con estos cultivos. En fin, vamos haciendo lo que podemos, como dice Patricia. Páseme un audio, Patricia, si está escuchando, en la tarea de ser útiles. Y yo les voy a pasar... bueno, se toma así entonces. De paso le hablé a don Pepe Sabatini. Los otros días me vi con Mario, Pepe. Dos grandes potencias. Digo eso porque son ellos bajitos. Muy buenos ciclistas y muy buenos caminadores. Muy buenos caminadores se dice a la gente que anda caminando, corriendo. ¿Cómo es que se le dice? Bueno, atletas. Y yo quería compartir con ustedes algo de lo que me manda Germán. Germán es producción, o sea, se hace producción desde Aiguá o desde las sierras de... Bueno, Germán es otro que con su familia compró 5 hectáreas en la sierra con mucho sacrificio. Nosotros, miren, no somos partidarios de regalarle nada a nadie, salvo que estés muy viejito, y por eso nos sumamos al aumento de las pensiones del orden de 4 o 5 mil pesos. 4 o 5 mil pesos por pensión no le cambia los números al Estado, amigos. No hay que ser egoísta. Dice, pero este cuando era joven era flor de hijo de putes. Bueno, pero ahora tiene 80, hermano. ¿Qué querés que hagamos? ¿Hasta cuándo lo vamos a condenar? ¿Es buena gente ahora o sigue siendo...? Bueno, habrá algunos viejos de porquería que... Pero la vida es más o menos para aprender. Yo pienso que hay que tener una especie de consideración por alguien que tiene 85, 90 años, ¿verdad? No, porque... Bueno, está, entonces sabés lo que sos, sos un egoísta de mierda. Que pensás que cuando vos llegues a los 85, como tenés plata, la plata se te puede fumar de las manos. Me va a quedar grabado lo que mostraba algún canal de televisión tipo Deutsche Welle, que probablemente era Deutsche Welle, de la vieja Unión Soviética, una viejita pobrecita que estaba haciendo fuego con los billetitos que tenía porque ya no le quedaba nada. Entonces, después de trabajar tanto tiempo, es triste tener que pasar frío, ¿verdad? Y allá sí que hace frío. A ver, Germán. Todos los días durante 15 años vamos a estar pagando medio millón de dólares los uruguayos. Todos los días. Desde el más rico al más pobre vamos a tener que estar juntando medio milloncito de dólares todos los días como una gotera durante 15 años, de lunes a domingo, incluyendo los feriados laborables y no laborables, para pagarle el consorcio privado que hizo el trencito de UPM. Muchas gracias, señora Presidenta. Pero ¿vieron que hay plata? Bueno, en nada, unos minutos. Oh, me quedan 2 o 3 minutos. Lo voy a escuchar de nuevo, porque me salió bien. En 2 o 3 minutos sentamos en cadena por varias radios del interior. A ver, ¿cómo fue que dijiste? Todos los días. Te faltó golpear la mesa. Todos los días. Todos los días durante 15 años vamos a estar pagando medio millón de dólares los uruguayos. Todos los días. Desde el más rico al más pobre vamos a tener que estar juntando medio milloncito de dólares todos los días como una gotera durante 15 años. De lunes a domingo, incluyendo los feriados laborables y no laborables, para pagarle el consorcio privado que hizo el trencito de UPM. Muchas gracias, señora Presidenta. O sea que... Gracias, Presidenta. O sea que son... ¡Agarre 20 pesos! ¡Agarre 20 pesos! Hay 1 millón de hogares en el Uruguay, 20 millones de pesos por día, son 20 pesos por hogar. ¡Agarre 20 pesos! Yo a ver si tengo 20 pesos a mano acá. Agarre 20 pesos o 2 moneditas de 10. Va, ahora si es un billete, préndalo fuego. Y durante 15 años, todos los días durante 15 años, cada familia del Uruguay, sea pobre o sea rica, cuando se levanta el dueño de casa o la dueña de casa, agarre 20 pesos y prenda los fuegos. Y déjense de joder con eso de que el trencito no es de UPM. Porque donde jueguen algo, se van a quedar en calzoncillo. Se van a quedar en calzoncillo. Y digo más, en Paso Molino hay alta preocupación por las primeras pasadas del tren a bajísima velocidad. A prueba. No quiero saber. No quiero que pase nada. No quiero ser bicho de mal agüero. Las 11 de la mañana estamos en El Ecologista por 770M Radio Oriental. A partir de este momento entramos en cadena con varias radios del interior. Para nosotros es un honor de que nos retransmitan desde hace tiempo algunas, desde hace más, menos tiempo otras, y cuando quieran las que quieran. Solo me tienen que llamar. Nuestro ánimo siempre fue de colaborar con cuanta radio del interior quiera escuchar este mensaje, lógicamente. Quiera escuchar este mensaje, de repente no quiere. Le agradezco mucho al Canal 11 de Las Piedras, que esta semana nos hizo una larga entrevista. Estamos por Radio Patria en 33, Radio Internacional de Rivera. Esta semana estuvo en comunicación con ellos. Un saludo para toda la gente de Rivera, que tiene grandes problemas. Radio La Voz de Artigas en Artigas, Radio Bella Unión en Bella Unión, Radio Tabaré en Salto, Radio Felicidad de Paysandú, de mi querida Heroica, la vieja radio de los iracundos. ¿Qué tal, che? Y Radio San Salvador en Dolores, departamento de Soriano, además de algunas radios que transmiten por internet y otras FM muy locales. Yo quería compartir con ustedes algo que quedó hoy de mañana a medio camino, y es nuestra postura con respecto a uno de los proyectos de ley que lógicamente voté, pero para yo estoy pensando que tenemos que ir bastante más rápido de lo que va el Parlamento. Hace un rato hacía referencia a Bill Gates. Dicen que hay un ejemplo maravilloso en estadística y se usa mucho. Dice que había un montón de gente en un bar y éramos todos más o menos pobres y más o menos riquitos, como son los ricos del Uruguay todos. Menos el argentino que vive en Uruguay de Mercado Libre, tal vez. El resto son riquitos. Y ahora creo que está en la Argentina, el Calperín. Y entra Bill Gates al bar. Y automáticamente todos pasamos a ser ricos. Es decir, el promedio que se usa tanto. La verdad que yo fui bueno en estadística, ¿eh? Y di el examen una vez pensando que iba a salvar, porque uno era medio gaucho, ¿no? Y marché un cero. Marchaba todo el mundo porque estadísticas, y más que teníamos dos excelentes profesores de la Dirección Nacional de Estadística y Censo, Omeguita, perdónenme que no me acuerdo. Si alguno de estos profesores a veces me está escuchando, me da un poco de vergüenza. Me llaman, ¿eh? Se ve que tienen buenos recuerdos de mí, o era muy sanforizado, o más o menos por algo se acuerdan. Y la señora profesora, que le decíamos monja, porque ella se vestía muy de negro, así, somos atrevidos los estudiantes, no hay caso. Ellos dos me estaban tomando el examen oral, yo no quería, llovía muchísimo, llovía a cántaros, y no quería estudiar agronomía. ¿Por qué? Porque hablaban del famoso Ah, no, estadística la salvé de entrada, la que perdí fue biometría, la de primero perdí yo, y después la salvé en la segunda oportunidad. Estadística la salvé en la primera. Y el profesor me dice, ya salvó Vega, pero quería hacerle otra pregunta. Bueno, profesor, dice, saque una nueva tarjeta. Y justito saqué, yo vivía con algunos estudiantes de ingeniería y estudiaba con ellos y andábamos bien, y me fue muy bien con esa tarjeta. Lo mismo me pasó en lechería. Me dice, ¿cómo era el profesor? El profesor Marrero que estuvo en el Instituto Nacional de la Leche. ¿Cómo andan, queridos profesores? Y estaba Ana Bianco, sí, claro, y también dice, ya salvó Vega, pero vamos a hacerle otra pregunta más. Entonces esos profesores te hacen otra pregunta, y me fue muy bien también, para que tú levantes más la nota. Entonces apareció allá adelante, lejos Vega en estadística. Dice, Vega, usted no tiene, ¿cómo que no tiene? Porque eso quiere dar cuenta de que a uno más o menos le gustaba leer y estudiar desde siempre, que no se pone a lorear ahora para que lo voten. Y en estadística después todo el mundo salvaba con 3 o con 4. Entonces, está la mediana, está la media, está el promedio. Bueno, entonces entra Bill Gates al bar. Al viejo Sorocabana, pongámosle. Al Tupinambá, pongámosle. Que conocieron gente que tiene 80, 90 años a esta altura del partido, bien. El promedio hasta antes de que entrara Bill Gates era todos media clase, clase media. Uruguay, clásico. Entra Bill Gates, sumamos todos los capitales, todos ricos. Ahora, cuando Bill Gates dice que no hay que darle celulares a los niños antes de los 14 años, creo que tiene algún conocimiento como para arrancar. Ahí ya no nos sirve más Bill Gates. Tanto es así que una diputada del Frente Amplio, que siempre me hace lo mismo, me empieza a hablar bajito y se empieza a cagar de la risa. Yo la miro, si ustedes ven, yo voy a ver las imágenes, pero ustedes no van a ver nada. Es muy atrevida, pero como es veterana, yo en algún momento... A veces tengo ganas de, pero me tranquilizo. Yo dije lo siguiente, hablando de proteger a los gurises, hay que ir más rápido. Chao, se finaliza. La presidenta Ana Olivera, la verdad, que como el presidente Frati, cuando piden mi desafuero a algunos legisladores, esto fue en el invierno del 2021, por hacer uso de la sala de conferencia de prensa, por bla, bla, bla, me salvó Frati. Después, la verdad que los presidentes tienen la consideración de dejarme hablar de algunos temas para con los cuales son mucho más, digamos, intolerantes. ¿Por qué motivo? Y yo se los agradezco públicamente porque ya lo hice en cámara. Porque el Partido Ecologista tiene la necesidad de hablar de algunos temas que no toca el Parlamento. Ahora, yo no sé si ustedes saben, esto yo se lo expliqué al viejo doctor Salle. Porque el viejo doctor Salle dice, no, hay un reglamento. Bueno, te podés salir un poco del reglamento. Jugás en la línea de cal derecha o en la línea de cal izquierda, pero mucho, mucho no te vas a poder salir, ¿eh? A ver qué decía. Muchas gracias, diputado Melassi. Tiene la palabra el diputado César Vega. Muchas gracias, presidenta. Bueno, quería decir un par de cosas. Primero, sí, felicitar a las autoras del proyecto y sumarme. Qué diplomático, sumarme a las palabras del diputado Cal, hay proyectos que, por su importancia, la que le da cada uno, pero también su importancia objetiva, deberían de tener nuestra mejor consideración en aras de la eficiencia, la eficacia y, para el caso, la salud. Nosotros tenemos un proyecto presentado el 18 de mayo del 2021 que solicita que se prohíban muchos agroquímicos tóxicos que se prohibieron hace meses, años y en algunos casos décadas en el primer mundo y se venden alegremente en nuestro país, provocando cáncer, Parkinson, casos reales, Alzheimer, etcétera. Muchas veces uno aprovecha para decir exactamente y no podés meter más que esos dos minutos porque vos estás mirando a la presidenta, presidente, y sabés que está fuera de tema porque el tema tenía que ver con otro asunto. Pero el diputado Cal dijo sobre el tema del cual estábamos hablando, este proyecto hace mucho tiempo que está acá en el Parlamento, tendríamos que haberlo tratado antes. Entonces yo aproveché la volada y digo, ¿cuándo vamos a tratar el proyecto de agroquímicos tóxicos que están prohibidos en el primer mundo y acá se venden alegremente? Y es la manera de hablar, además, esa manera tranquila allí adentro, para que se note la falta de respeto del legislador que no banca. Porque hay una minoría de legisladores del gobierno y del Frente Amplio que me está apoyando para que salga este proyecto, pero la mayoría lo está encajonando, lo quiere pasar a la próxima legislatura. La próxima legislatura, como ya manejamos algunas cuestioncitas, hemos aprendido, si juntamos las 500 firmas, ¿no? Qué bien que estuvo eso. Yo espero que la juntemos, soy optimista. Arranca el 15 de febrero, el 1 de marzo nosotros presentamos todos los proyectos. De todas maneras, acerca de este sangrado de yeguas preñadas para la obtención de gonadotrofina coriónica equina, me pasa lo mismo. Hay una minoría de legisladores del gobierno oficialistas y una minoría de legisladores del Frente Amplio que nos han dicho que están de acuerdo en votar a favor inmediatamente este proyecto. La mayoría de legisladores del gobierno y del Frente Amplio está encajonando estos proyectos. Dice, ¿cuándo? Espere a mayo. En mayo, como nosotros vemos que no se van a votar porque después vienen las internas y después va a venir la elección nacional y no creo que funcione mucho la cosa, ¿no? Ahí sí les vamos a dar los nombres. Ah, bueno, ¿qué decías, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Estas cosas porque siente justo que está en el mejor lugar para poder decirlas. Mismo cuando se realizaba el homenaje a Roslic, yo soy de Paysandú, no hablé, pero lo sentí como lo sentimos todos los vecinos de algunos rusos. Y ustedes saben que hay veces que uno habla cosas, digamos, desde el punto de vista personal, y otras veces tienen la argumentación que le dio su partido. Para este caso, yo me voy a sumar con una postura del Partido Ecologista. Nosotros somos bastante hinchas de las prohibiciones y no está muy de moda, presidenta, pero de verdad hay algunas que serían muy útiles. después de andar sin casco y de haber sido debatido ese tema durante mucho tiempo en moto, ¿no? Finalmente hemos llegado a la conclusión de que los cascos salvan vidas. Entonces hay que prohibir andar sin casco. Entonces yo quería sumarme con un informe de UNESCO. ¿Por qué motivo? Porque nosotros creemos que hay que prohibir el uso de los celulares y otros dispositivos a los niños. Podemos discutir de repente la edad, pero pongamos en edad escolar. Y más cuando son de uso individual, porque el uso colectivo, por ejemplo a nivel adolescente, liceal, puede ser muy importante incluso para que los niños aprendan a hacer cosas en común, juntos, solidariamente, como cuando van a plantar a una huerta, de esas que ahora son mucho más comunes desde hace unos años en las escuelas de nuestro país. Y quería sumarme a esta avanzada, la del proyecto, con un informe de la UNESCO que dice que uno de cada cuatro países ya limita el uso de las pantallas. Dice UNESCO, es nueva la noticia, bastante nueva, no tiene un año. El uso de tecnología en las aulas y en el hogar entorpece el aprendizaje. De eso habló la ministra de Educación sueca hace poquitito. El uso de las tecnologías, que a veces a nosotros nos parecen imprescindibles, en las aulas y en el hogar, entorpece el aprendizaje. Un informe de la organización advierte sobre el uso excesivo de pantallas, con uno de cada cuatro países que ya limita el uso de los dispositivos. Para UNESCO, el uso de tecnología por parte del alumnado puede provocar distracciones, entorpecer el aprendizaje y una larga lista de etcéteras, y alerta en particular sobre el uso de móviles y ordenadores en el aula, así como de otros dispositivos digitales. El organismo advierte que hay una evidente falta de evidencia, a esto se refería justamente cuando la escuché traducida, lógicamente, la ministra de Educación sueca. Dice una falta de evidencia de que las mejoras que produce la tecnología, computadoras, teléfonos celulares. Más bien subraya las consecuencias negativas por el uso o excesivo o inadecuado. Inadecuado en las casas, como se dice en campaña, es cuando los papás no conocen ni siquiera las contraseñas, es decir, que los niños o los adolescentes son los que mandan, porque a esa carencia que se mencionaba recién de todos nosotros en comparación con nuestros hijos, cuando yo tengo algo para resolver en el celular, encaro con alguno de mis gurises o alguno de sus amigos, porque no nos da. Los teléfonos inteligentes interfieren en las clases y no existen evidencias de que ayuden a mejorar el aprendizaje. No todo cambio, aunque lo parezca, constituye un progreso, indica la UNESCO. Yo no los voy a cambiar y me voy a mover Este da como para leerlo un par de veces, porque argumenta en el mismo sentido que nosotros, como PERI Partido Ecologista, argumentamos en nuestro programa. ¿Sale el nombre? Programa de principios. Que le presentamos a la ciudadanía para el que nos acompañe. Y en segundo lugar, nuestros planes, nuestros proyectos. Y en segundo lugar, esta que es más noticia, digamos, como para que todos pensemos juntos, de que está bien que nosotros votemos, lástima que pasó tanto tiempo, este proyecto. Pero es probable de que estemos yendo mucho más lento de lo que tendríamos que ir. Y ahí me agarro de los argumentos que defiende con mucha fuerza el diputado Kahl. Bill Gates, que algo sabe de esto, le prohibió el celular a sus hijos hasta los 14 años. Yo diría que los míos me sufrieron bastante, pero fui un poquito más generoso. Bill Gates, que no precisa presentación, le argumentó a sus hijos con reglas bien claras acerca del uso de los celulares. Por eso yo digo que no todo se le debe de pedir al Estado o a los profesores o a los maestros, porque ¿qué pueden hacer a veces los profesores o los maestros? Los papás, y esto se ve cada vez más seguido, le están dando los celulares a los niños como para sacárselos de encima muchas veces. A mí me parece que nos estamos transformando en una sociedad demasiado egoísta. Esto yo lo he visto, lo he criticado, he recibido la crítica de amigos a los cuales he criticado, lo he visto en los ómnibus, he visto niños haciéndole zafarranchos gigantescos a su papá, pero niños chiquititos, porque no le damos el celular. Así que más allá de que de repente ustedes tengan todo el derecho del mundo de no coincidir conmigo y hasta de burlarse. Como se burla la diputada. Qué bueno, los otros diputados escuchaban con mucho respeto. Acompaño el proyecto como un paso ultra necesario y diría que tenemos que seguir por el mismo camino y avanzar mucho más rápido y cuidar cuando viene el uso de la inteligencia artificial con más razón, nos vamos a tener que cuidar nosotros. Ustedes se imaginan lo que va a ser no esta campaña electoral, sino la del 29. Así que yo lo que estoy haciendo es abrir el paraguas antes de que llueva. Y todavía no hablé de lo que más me interesa. ¡Búrlese, diputada! Yo hice un pedido de informes al Ministerio de Industria porque estoy muy preocupado por todos los problemas que ya se conocen que genera el uso de la tecnología 5G, que es muy distinta a la tecnología 4G. Yo estuve hablando un poquito con el ministro de Industria, que ahora es... ¡Fuera de tema, amiga! El canciller. Y la contestación del pedido de informe me dejó más preocupado, porque a todos los que advertimos de los estudios científicos que hay, el ministerio no pudo contestarme más que en el Uruguay y en la bibliografía consultada no existen, escuchen bien, evidencias de que la tecnología 5G, que funciona totalmente distinta a la 4G, funciona por pulsos, pueda causar daños perjudiciales a la salud o que no cause daños perjudiciales a la salud. Esto en el campo donde yo me manejo es como decirle a alguien que se puede tirar a un pozo, pero que no le podemos decir de antemano si hay agua o no hay agua. En mi manera de ser, sin formar parte de esta comisión, quise decir que entonces también nuestro partido político, en este caso, tiene una posición con respecto a estos temas, acompaña el 100% de que lo que los compañeros diputados están proponiendo y propone de que sigamos avanzando. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputado César Vega. Tiene la... ¡Bien! Claro, yo... No estaba tan fuera de tema porque en realidad... capaz que muchos papás, a partir de este audio o de las versiones taquigráficas del Parlamento, se pone a investigar algo de lo que yo voy a hablar más tarde, del libro que estoy compartiendo con ustedes, del doctor Álvaro Ronco, Celulares y Salud. Pero a propósito, todo esto está en César Vega Peri. Allí hay mucha información sobre los problemas que causa la salud, no solo humana, también, por ejemplo, de las pobres abejitas y de los pobres pajaritos. Claro, a veces a veces se burlan. También, por ejemplo, cuando hablé de esto, que fue el último, al buscar en mi Telegram me encuentro con el último informe que subí. Nosotros tenemos un proyecto de ley que dice para la prohibición, yo los tenía por acá cerca, de la geoingeniería en los cielos del Uruguay. Afortunadamente, porque digo, claro, le tengo que explicar a veces uno por uno, hay un diputado profesor de Canelones que se burló mucho de mí cuando hablé de esto, y después lo agarramos afuera. Por suerte estaba el diputado Mesa, que es también del Frente Amplio, no de Canelones, sino de San José, y Mesa es sobrino de querido Raúl Mesa. Nuestra sede lleva por nombre, en un homenaje, sede del Partido Ecologista, don Raúl Mesa. Entonces él mismo se encargó de explicarle a su colega, dice, pero mirá que vos estás bastante atrasado, y le empezamos a mostrar cosas en el teléfono, y bueno, el muchacho profesor se quedó ahí un poquito más tranquilo. Pero campesinos, pequeños ganaderos y agricultores en Córdoba pidieron a funcionarios del gobierno que se prohíba el uso de tecnologías que modifican intencionalmente el clima. ¿Está? Voy al anterior, dice, subrayado, la vacunación contra la gripe cayó luego de la pandemia. Cifras de salud pública. Afortunadamente, porque es un problema la vacuna contra la gripe, de lo cual ya hemos hablado, asesorados por el doctor Jesús Costa y otros, pero fundamentalmente por el doctor Jesús Costa. En la población de 6 meses, hay que fomentar, como yo escuché a la ministra de Salud Pública, promoviendo la vacunación de los bebés y de los niños contra la gripe. Hay que ser... La población de 6 meses a 4 años, 4 años bruto, lleva una S, porque son 4, no es 1. La cobertura pasó de 39, la cobertura, bueno, ponele, dice acá, pasó de 39% a 16,9%. O sea que bajó a la mitad, menos. En mayores de 65 pasó de 52% a 33,2%. poquito más de la mitad. En el personal de la salud, que algo sabe, bajó del 100% a 18,7%. Y en embarazadas, bajó del 55% que tenía en 2020 a el 26% que tiene en 2023. No puedo hacer más que alegrarme, porque quiere decir que estamos entendiendo. De esto no hablamos cuando esta semana, como veo la publicación, ya se los comento, visité a la embajadora de Palestina para entregarle a la señora embajadora lo poco que pudimos hacer, audios y por escrito, versiones taquigráficas del Parlamento, siendo uno, el primero, de tres legisladores que habló del genocidio. Lo poco que pudimos hacer queda contundentemente expresado cuando el 20 de diciembre, todo esto se lo entregamos a la señora embajadora, por supuesto, presentamos en la carpeta 4127, sin que ninguna de las bancadas quisiera acompañarnos, a pesar de su suavidad táctica, derivándola a la Comisión de Asuntos Internacionales, donde se encuentra durmiendo. Yo uso para publicar en Telegram y en el Palacio Legislativo, con más razón, solo lo que viene de buenas fuentes, que de repente ustedes no tienen, porque mi teléfono es muy público. Y porque además, por ejemplo, ya formamos del grupo de, ¿cómo se le llama?, de información de WhatsApp, de web, de Stop OMS, doctora Natalia Prego, doctora Karina Acevedo Whitehouse, doctores asesores del candidato Kennedy en Estados Unidos, etcétera. Vacunas COVID-19 vinculadas a cáncer extremadamente raro y mortal, llamado linfoma de células B grandes intravasculares. Hay datos abundantes que sugieren que los productos de ARN mensajero, que además contienen para su producción en la plataforma, esta es la manera de hablar que tengo en el Palacio, ¿no? Porque claro, uno va midiendo mucho sus palabras. La tecnología de nanopartículas de hidróxido de grafeno, así se denomina, causan cáncer. No tiene nada que ver, para el caso, la existencia de las nanopartículas ni lipídicas ni de hidróxido de grafeno, sino de que para la producción del ARN mensajero arrancan con el ADN y luego, como el filtrado, cosa que expliqué más de una vez en el Parlamento y por aquí por la radio, es mediocre, es malo, pasan partículas de ADN que están en los viales de la vacuna. Esas son las causantes del cáncer. Linfocitosis hemofagocítica letal con linfoma intravascular de células B grandes después de la vacunación contra la enfermedad de coronavirus de 2019, lupus eritematoso sistémico. Y la dejo por acá, ¿saben por qué? Porque ya se me hicieron las 11:30 y mis compañeros me reclaman que esta pausa, sobre todo esta, que compartimos con todas las radios del interior, ¿ven cómo en el interior se puede hablar perfectamente de estos temas sin censura?

La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Gracias, gracias compañeros allí en estudios de 770 AM Radio Oriental. Seguimos esta mañana a esta hora con Radio Patria. Cuando vaya a 33, vamos a hablar del proyecto de yerba mate en Radio Patria, porque en 33 es el departamento en donde tendría que arrancar la plantación de entre 7 y 8 mil hectáreas de yerba mate que tenemos que plantar para cubrir nuestro consumo. Radio Internacional de Rivera, Radio La Voz de Artigas, Radio Bella Unión, siempre controlando la señora dueña y la señora operadora de que estemos saliendo bien. Muchas gracias. Me enteran al minuto. Radio Tabaré de Salto, Radio Felicidad de Paysandú, que por supuesto visitaremos cuando hagamos la recorrida. Querida radio, tenemos la 35, la 39, la Radio Felicidad, la Radio Charrúa, y debe haber alguna más a esta altura del partido en mi querido departamento de Paysandú. Y Radio San Salvador, una linda entrevista hicimos por allí en Radio San Salvador, donde pudimos hablar de la soja transgénica y todas estas cosas, en Dolores, departamento de Soriano, así como en Radio Némesis, Radio Cuervo y las radios de FM que nos retransmiten. Dice el primero de los WhatsApp que leo: buen día, Vega, y ya me chusmeó el teléfono, que se trata de Gus es Gustavo, supongo. Andan diciendo que usted apoyó y firmó a favor del GACH. Aclare, digo, lo vamos a llamar a Gus para aclararle personalmente y ya se lo aclaramos a todos ustedes. Atento, Gustavo, lo estoy llamando. Hola. Atento, Gustavo. Bueno, no atiende Gustavo, por ahí está en el baño. Nige Meyer, dice otro. Sí, se cometen muchos errores cuando uno está hablando en vivo. Puede llegar a decir que hoy es 21 de mayo, puede llegar a decir que son las 12 y pico, en fin. Y también al nombrar a alguien, uno puede cometer el error de llamarle con otro nombre o con otro apellido. Nige Meyer. Gustavo, le aclaro cómo es esta situación. Sí, hay una disidencia que yo califico de disidencia terraplanista negativa, que todo le sirve como, en vez de pegarle a todos los del Frente Amplio y a todos los del partido de gobierno, que vienen a ser agendistas, ponele, ¿no? Dicen, vamos a pegarle a Vega. O sea, son para atrás, porque ellos, en vez de pensar como partido pequeño, no sé si es el caso de Gustavo, pero yo se lo voy a aclarar igual. Porque coincide. Deciden pegarle al único que hizo algo que, según estos grupos que con los cuales ahora estoy vinculado, han hecho menos de 10 diputados en alguna parte del mundo. Yo le comentaba a Pedro en la grabación del programa que salió por esta radio de Buenos Aires, a la que hacíamos referencia más temprano y que voy a pasar después de la una, que ese día en la Cámara de Diputados yo pude pasar al estadista, al estadístico, del Ministerio de Salud Pública de Nueva Zelanda y a la periodista amiga del primer ministro que documentaron el frasquito más mortal de todos los frasquitos, un frasquito de Pfizer que mató a uno de cada siete de los que se pinchó. Yo publiqué en búsqueda, Gustavo y todos los que quieran saber sobre el asunto, un artículo de Rancor en donde dice, y no ha sido, porque no va a poder ser desmentido por pares, que uno de cada 800 de los que se pinchó con Pfizer se murió. Afortunadamente acá no corrió AstraZeneca ni Janssen. La Janssen, Johnson y Johnson se la sacó del mercado porque mataba a gente abundante. Lo mismo pasa con la vacuna contra dengue francesa, la primera que salió. Fue retirada del mercado porque mataba gente abundante. De hecho, también decíamos ese día en conferencia de prensa y en comisión de salud, Gustavo y todos, ya que estamos, hablamos, que estas llamadas vacunas que termina para Pfizer todo el proceso de evaluación de parte de la empresa en mayo del 2024, calcúlense ustedes cómo serán las cosas, ¿no? Le echaste mucho aire a la cubierta, lleva 30, 32 y le pusiste 50. Ah, verifico cuando llegue. Ah, bacanudo. Que la sumatoria de todas las muertes por cualquier tipo de vacuna en los Estados Unidos de América, información de Bayer, pero que se repite en Eudra Vigilance, Europa y en otras, está la de Inglaterra, la del Commonwealth, han matado más gente que la sumatoria de lo que han matado, porque bueno, son efectos secundarios, todas y cualquier vacuna durante 30 años desde que se llevan registros. Esto daría el motivo suficiente a aplicar la moratoria hasta tanto no se tuvieran todos los datos que sugerimos y solicitamos al Ministerio de Salud Pública cuando el presidente de la Cámara era Frati en julio del 2021. Pero hay muchos que estuvieron más que conformes con lo que se hizo y sobre todo con el trabajo del GACH, famoso GACH, era el grupo asesor, consultor honorario, algo así. Incluso para otros temas se han propuesto GACHES. Le explico, Gustavo. Hay algo que se llama la coordinación de los partidos políticos y todas las semanas antes de que comience el plenario se entra a coordinación. El PERI entra, entro yo, porque ahí tienen que estar y están todos los partidos políticos. El diputado Iván Posada, del Partido Independiente, muy conforme con el trabajo del GACH, propone un homenaje del cual usted está hablando. Generalmente no es solo una hoja la que hay que firmar, son varias hojas. Mire mi aprendizaje, por si un millón de loquitos del pueblo uruguayo se le diera por ponerme de presidente, no me van a poner a presidente a mí, pero bueno, uno está para aprender, Gustavo. Habitualmente son unas cuantas hojas las que van pasando de mano en mano. Pero supóngase, porque yo obviamente no me acuerdo, de hecho no me acordaba de haber firmado, y cuando la disidencia terraplanista negativa saca a publicidad de que yo había firmado el homenaje del GACH, yo lo primero que hice fue pedir una hoja y para verificar si estaba mi firma, y efectivamente estaba mi firma. Supóngase que yo llegué tarde y empezaron a pasar las hojas, miré la primera, miré la segunda, y después habitualmente uno firma las hojas, porque son las que van a tener el tratamiento en el plenario de la Cámara. Se imaginará, Gustavo, no sé si le habrá pasado en alguna oportunidad a usted, que de ahí para adelante yo leo hasta de canto las hojas que voy a firmar. porque a mí lo que me llamó la atención es que no solamente tenía la firma de todos los coordinadores, es decir, aproximadamente, no sé, son 7 u 8 firmas, digamos, Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente, Partido de la Gente, Frente Amplio y Peri, son 7, sino que contaba con decenas y más decenas de firmas. Y ahí estaba la mía. Ahora bien, después de eso yo me puse a pensar lo siguiente. Así como para otros casos yo de repente no estoy de acuerdo con el 100% de lo que estoy firmando. Supóngase que usted firma en contra de las AFAP que le están afanando la plata y que, por ejemplo, el candidato Orsi y toda su gente no va a firmar. ¿Por qué le afanan la plata? Porque el 20% de lo que usted manda para la AFAP, el trabajo lo hace el BPS y la jubilación se la va a pagar el Banco de Seguro del Estado porque las aseguradoras privadas se volaron. Por algo se volaron, ¿no? El trabajo lo hace el BPS, la AFAP dice invertir, invierte, por ejemplo, en títulos de deuda o compra títulos para la creación de barrios privados, que en Canelones hay un montón, fomentados por la Intendencia Frente Amplista, por ejemplo. O sea que los trabajadores, a veces muy humildes, terminan financiando los guetos de barrios privados. Supóngase que usted está de acuerdo con eso. Supóngase que el gobierno sacó una ley y aumentó la edad para que usted se jubile a 65, cosa con la cual no estamos ni de acá a la luna de acuerdo, porque el que quiera seguir trabajando hasta los 65, que trabaje. Pero es una edad más que razonable la de 60 para poder jubilarse. Fíjese que los militares se jubilan con menos de 50. Pero que usted no está de acuerdo en que se suban unos 4 o 5 mil pesos las pensiones y las jubilaciones más bajas, que hoy andan por los 17, 18 mil pesos. Y usted firma. Y yo he enterado, porque usted me lo cuenta, yo le digo, pero usted firmó algo con lo que usted no está de acuerdo, amigo. ¿Y sabe con lo que estoy de acuerdo yo? Por eso acompañamos la firma, la juntada de firma del plebiscito de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, y pusimos 100.000 papeletas que entregamos, unos cuantos cientos de papeletas llenas el lunes a Karina Sosa de ATSS en público en el canal rural que vamos los lunes de 13 a 14. Y por eso mandamos a imprimir mucho antes de que entrara el PIT-CNT a la juntada de firmas, porque estaban debatiendo 100.000 papeletas de 4 líneas cada papeleta, es decir, para que entren 400.000 firmas en un gesto de apoyo de manera inmediata cuando esto arrancó. Y por eso entregamos este viernes también más o menos lo mismo, un montón, y seguimos juntando de cientos de firmas en contra de la usura en nuestro país. Y por eso, desde antes mismo de que nos nombraran representante nacional unos 33.500 orientales y accediéramos a nuestra banca, apoyamos todos los movimientos del movimiento, justamente, valga la redundancia, Uruguay Soberano, poniendo, creo que fueron 80.000 papeletas también. Después de llegar, inmediatamente de llegar, y sabiendo que corresponde que un representante nacional colabore con esa causa. Pero también acompañamos, por ejemplo, la movida que arrancó el doctor Salles para que se firme en contra del uso de las monedas digitales por los bancos centrales, único voto en todo el Parlamento Nacional. Después algunos diputados vinieron a decirme, incluso Cabildo Abierto ya lo aclaró en Salto, el senador Manini va a rever su posición, es decir, que como sucedió con Casa de Galicia, único voto en diputados, en el Senado votó Botana, en contra del desguace de Casa de Galicia. Después el Frente Amplio se avino a la posición del PERI con la interpelación que acompañamos. Sucede lo mismo porque las monedas digitales virtuales que se usan ahora en China, por ejemplo, dice César Vega habla en contra del gobierno, no sería chino, sino oriental. Bájele los puntos. Y entonces Deutsche Welle te muestra a un periodista, Gustavo, justo Gustavo te llamas también, y el periodista no puede ni andar en tren porque el gobierno comunista de ¿cómo se llama? De China, de Pekín, dice se porta mal, critica gobierno para afuera. Entonces hay que ser un poquito generoso. Y yo digo, reviendo mi posición, es probable de que no le firmara ningún homenaje al Gach. Y también es probable de que para que ellos acompañen las posturas que he propuesto y que no me han votado jamás, por ejemplo, la que presenté el 20 de diciembre del año pasado para el cese del fuego, para que lo tengo acá, a ver si es lo que le entregué a la embajadora de Palestina, a ver si lo leo textual, acá está. La Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay exhorta a las partes intervinientes, usted sabe que se tiene que redactar así, en una táctica suavetona, porque si usted pone genocidio, marchó. Yo puedo decir que es un genocidio acá y lo dije desde el primer día. De hecho, yo fui el primer legislador que habló del genocidio, lo que motivó que algunas autoridades de las agrupaciones sionistas del Uruguay quisieran hablar conmigo, y evidentemente no hablamos. De allá hasta acá, ayer escuchaba a un señor que decía defender el sionismo cuando era joven y hoy es uno de los críticos más grandes del sionismo, señor asesor de los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica, que habla árabe, habla chino y explica perfectamente por qué Israel sionista en este momento está perdiendo la guerra. Le decía, exhorto a las partes intervinientes del conflicto a frenar el baño de sangre de víctimas inocentes, adoptando medidas urgentes como el cese inmediato de hostilidades, entendiendo que la búsqueda del camino hacia la paz debe de ser el esfuerzo central de la comunidad internacional. Montevideo, 20 de diciembre. Quisiéramos hacer referencia a la resolución de las Naciones Unidas sobre el alto el fuego en la Franja de Gaza, que nuestro país no acompaña. Ahí critico al gobierno, ¿verdad? La Asamblea General de la ONU aprobó en octubre por mayoría una resolución que solicitaba el cese de hostilidades en Gaza, exigiendo un alto el fuego inmediato y permitiendo la ayuda humanitaria para proteger de esta manera a la población civil. Gracias, Matías, porque Matías, el joven Matías, es quien me redacta estas ideas que yo le dejo. En fin, esta va dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, ingeniero Omar Paganini, sobre los motivos que llevaron a nuestro país a no acompañar una resolución de tal relevancia como la de las Naciones Unidas, etcétera. Sigue, es largo. Por lo tanto, y siendo justos con la historia, solicito a la Cámara de Representantes del Uruguay que emita el siguiente proyecto de resolución, y más ahora que han bombardeado una embajada. Los otros días en el Parlamento votamos en contra de lo que hizo Ecuador. ¿Cómo no vamos a votar algo en contra de lo que hace la Israel sionista macabra, diabólica? Montevideo, 20 de diciembre de 2023, César Vega Ramón, representante por Montevideo, dice, no dice del Partido Ecologista porque eso no va acá. ¿Entiende, Gustavo? Que si usted quiso hacer daño, espero que le haya quedado claro y que sus intenciones fueran positivas. Y son positivas, yo aproveché a darle cuenta personalmente casi de un montón de cosas de las que hemos hecho en el Parlamento. Usted llama, manda un mensaje al 092-29-1330, 092-29-1330 y solicita firmar el consentimiento, que no implica incluso estar 100% de acuerdo con los postulados de nuestro partido. Y si fue un mensaje con mala leche, supongo que habrá aprendido la lección. Se puede reír tranquilo, pero da para llorar a veces. Tiene las dos opciones. Usted ve a qué lobo va a alimentar. Si quiere, alimenta al lobo bueno. Y si quiere, alimenta al lobo malo. ¿Ok? Bueno. Las dos en punto. Vamos a poner una nueva pausa ecologista y después voy a hablarles un poco de economía, porque hay tres cosas que este gobierno le están cerrando muy, muy, muy mal. Hay algunas palabras que se han escuchado muy poquito, un minuto, Oscar, muy poquito en el Parlamento. Miren, pobres, no pobreza, porque pobreza es hablar de números, y estoy podrido de escuchar números. Pobres, pobres, pobres, hablar de los pobres, como habló Vega, de los pobres. Otra, endeudamiento. Le ha salido todo peor que el peor de la clase, que fue la administración Mujica. Gasto, presupuesto, echándole todas las culpas a la pandemia, señor Gustavo. Le ha salido todo peor que el peor de todos los de la clase, que fue el de Mujica. El gasto del Estado. Más de 20 mil pesos por segundo. Y el otro es el atraso cambiario, donde puntea y queda peor que el peor de la clase, que hasta el momento había sido el gobierno de Mujica. Dicho sea de otra manera, incluso ajustando por inflación el dólar muy bajo del año 2012 y 2013, ajustando por inflación, el dólar en este momento estaría costando exactamente 50 pesos. Ahora, miren que es un daño muy grande que el dólar, o mejor dicho, el peso esté sobrevaluado, porque eso destruye mucho trabajo nacional. Continuamos enseguida, gracias. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de tres represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En biomédica es particularmente abundante la influencia de las corporaciones farmacéuticas. La opinión de los científicos no es la voz de los pobres o de los pueblos, ni necesariamente coincide con sus intereses. Se debe declarar la moratoria hasta tanto no se establezcan leyes específicas que regulen la seguridad de la nanotecnología. Bueno, se ve que cometí un error. ¿Vieron en esto de cometer errores? Cuando se hacen los programas en vivo están llenos de errores. Lo que pasa, por eso los locutores graban una, dos, tres, cuatro. Que hay mucha gente escuchando y por suerte me arreglan los errores. Yo voy a ir hasta 12:30, o sea, nos quedan 25 minutos de programa. Se ve que dije hasta 1:30. Bueno, no, sí, ¿cómo te digo? Y tengo algunos teléfonos. Iba a hablar de economía, no voy a hablar nada de economía. Tengo algunos teléfonos que tenía para dar, el de Mariela, filtros de agua que me piden siempre, 096-498-312, 096-498-312, Peri. Yo les pido, si les cae simpático lo que estamos haciendo, llamen, manden mensaje, mejor dicho, para que les manden por ahí el consentimiento, lo hacen en blanco y negro, no hay problema, lo devuelven firmado, porque motivo que, bueno, nos faltaban los 500 consentimientos, deben ir como 300 y pico, no sé. Entonces la gente siempre, acá lo tengo a uno de mis psicólogos, Daniel, dice, ¿y quién cometió el error? Bueno, eso no es un problema de quién cometió el error, el problema es cómo se hace para juntar las 500 consentimientos. Pero yo sé que el mono Homo sapiens es muy, muy chusma. ¿Vieron que los monitos? Yo siempre cuando veo los monitos están como siempre en actitud de ver qué está haciendo el otro monito. Y son como así como chusma, como... nosotros también. Eso ya no me importa a mí. Ya nos quedó claro a nosotros. Y por lo tanto no volveremos a cometer el error. Tuvimos la sede abierta durante un montón de tiempo y no se juntaron los consentimientos. Bueno, ahora hay que redoblar el trabajo. No estudiaste, el lunes tenés examen, es domingo. Mamá, ¿puedo ir al...? No, hay que estudiar. Bueno, hay que redoblar el trabajo, nada más. Afortunadamente, y tenía el teléfono de una señora que pasó y firmó un consentimiento... Y ella precisaba trabajo y he perdido acá el papelito, ¿viste? Como minguito, perdí el papelito. Bueno, le damos el doble de manija el domingo que viene. Y afortunadamente está lleno de bolitas verdes el teléfono, por suerte. Y voy a leer uno nomás, que dice, hola, buen día César, soy José Suárez, lo estoy escuchando por FM, porque allá lo pasan por la M y por la FM de Gauchada. Gracias. De Radio Bella Unión. Excelente audición, dice, lo felicito. Bueno, muchas gracias a ti. Y dice Héctor, pinchamos otro de Flores, pinchamos uno de Flores. Héctor de Flores dice, muy bueno lo publicado sobre las vacunas, ingeniero Héctor del departamento. Ya lo sé que usted es del departamento de Flores. Pinchamos otro, Carmen de Solís, de Mataojo. Buenos días, una localidad cuando pasa de villa a ciudad va aumentando los... Ah, yo les dije, quieren... Lo hablé en el Parlamento a esto. Cuidado, porque quieren... Ajá, justamente sobre un caso de esta semana. Ella está al tanto porque es de ahí de Solís de Mataojo. Ahí está. Ojo con querer ser ciudad, que más vale a veces ser, seguir siendo tranquilamente una villa. Bueno, listo. Me voy, ya le mandé a Eduardo todo el programa de Pedro. Le he mandado a Eduardo todo el programa de Pedro, o sea que el programa termina a las 12:30 por acá por Oriental, pero continúa 2 horas más. Y probablemente Eduardo lo va a colocar desde las 12:30 para adelante y hasta las 14:00 y pico. Lo va a colocar en Peri Radio, que es peri.org.uy. Bueno, finalmente, no sé si quedó claro, vamos a sortear. No somos machetes. A Sergio se le ocurrió sortear una bicicleta maravillosa que yo quisiera tener. Allá está a la vista en el local. No, no, no, no, no. El día de la convención no, le digo. Vamos a poner otra. La pongo yo. ¿Qué problema hay? Vamos a poner otra mucho mejor que esa, de esas que son asistidas eléctricamente. Una, las dos se van a sortear el día de la convención. Una para todos los que participaron de los consentimientos y otra para todos los que van a la convención. A la convención tienen que participar 251, eso lo controla la Corte Electoral. Siempre nos ha ido bien en la junta de consentimientos, en las convenciones, pero una vez, yo me acuerdo que mis gurises eran chiquitos, iban a la escuela y las maestras dicen, nunca se venden todos los números, nunca se venden todos los números, y yo le dije, ¿por qué no sorteamos una bicicleta entre todos los gurises, una bicicletita, la ponemos ahí para que todos la vean? Le digo, y una escuelita rural, ¿no?, de acá. Y todos los gurisitos que vendan todos los numeritos participan del sorteo de la bicicletita. No sé cuánto pasó, pero muy poco tiempo, dice, padre, se vendieron todos los números. Le digo, dio resultado lo de la bicicletita. Y bueno, alguno de los gurises que vendió todos los números se llevó la bicicletita. Nosotros estamos regalando libros, entre otros, Madres, los derechos no se mendigan. Vamos a regalar, como estamos regalando, el libro a los 10 años de la formación del PERI, al cual se le han agregado todos los proyectos que no estaban en la primera edición. Hemos hecho una segunda edición también. ¿Por qué nos interesa no perder más tiempo con esto de la juntada de los consentimientos? 092-29-1330. Si ustedes quieren, mandan un mensaje, les mandan el consentimiento, lo imprimen así nomás en blanco y negro, lo mandan para atrás. Bueno, en realidad está todo, le mandan todito explicado los compañeros y listo. César, por favor. No sé, yo qué sé, si no leí nada, yo no leí nada de los comentarios que me estás haciendo, no entiendo lo que me estás poniendo aquí. Listo, vamos con Pedro, que lo tengo aquí a mano. Pedro Moreno, desde la República Argentina. Vamos a escuchar hasta las 12:30 por 770 AM Radio Oriental, audición que luego retransmite Radio Nacional. Y quedan después de las 12:30, se viene el fútbol a la radio futbolera, Radio Oriental. Fútbol al máximo. Y en ese momento, si ustedes quieren, se pasan a peri.org.uy, es decir, Peri Radio es peri.org.uy o Peri Radio, peri.org.uy, y tienen más o menos una hora y media más del programa de Pedro Moreno. Hasta el próximo domingo a las 6:00 a.m. Recuerden que el miércoles va el curso Cómo te hace la cabeza la prensa, del doctor profesor sociólogo Rafael Baize. miércoles a las 19 horas. También por eso y por todo, en realidad, a esta altura del partido, ustedes pueden mandar un mensaje al 0992-291330 para participar en vivo o para saber cómo se hace para verlo en internet. Muchas gracias a todos por la atención. Hasta el próximo domingo a las 6 de la mañana y después a las 10. Gracias, Oscar. Va el video. Va el, bueno, video, en realidad ustedes van a ver, van a escuchar. Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Pedro Moreno, 1993-2023. Tres décadas a pura vocación comunicacional. Distintos nombres y un mismo programa de radio. A rodar la vida. Integrantes. Humanidad. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor. El desafío de hacer un mundo nuevo. Fueron aplaudidos y el laburante ve cómo el tiempo se pasa. Ni trabajando tres vidas se podrá comprar su casa. Soy de la tierra del asado y el vino. La represión en pandemia ha quedado en el olvido. O te cerrabas o te desaparecían. El presidente hacía fiesta mientras vos te perseguían. Soy de la tierra del folclore y del paisano, donde se odia cuatro años y al mundial se hacen hermanos. Soy de un hogar que ha quedado atacado. Un país que tenía todo pero ha sido saqueado. Acá en mi tierra abunda la santería, le rezan al gaucho Gil y a la estatua de María. Quizá la muerte protector de los ladrones, acá somos gobernados por sionistas y masones. Así es mi tierra, en el sur del mundo. Ahora mi tierra está agonizando, años hijos de puta que la fueron mutilando. Y cosecha, están todos separados por la izquierda y la derecha. Siempre lo mismo, es el pobre contra el pobre, pero el periodismo defiende al que pone el sobre. Todos corruptos, están todos ensobrados. El que no vive de coima es un ñoqui del Estado. No te das cuenta que te quiere el ignorante y por una migaja los elija gobernante. Así mi tierra, el país del fin del mundo, donde el arte y la cultura ya están medio moribundos. Soy un lugar de mares y cordilleras donde si no te avivas te puede estafar cualquiera. Y en el cielo se inspiró nuestra bandera para saquear recursos tan abierta la frontera. Que se queda la basura, busca su alimento y solo te dan vacunas si es que hice en el documento. La hipocresía me asquea y no soporto. Mi cuerpo, mi decisión vale solo en el aborto. Quieren al hombre débil y afeminado y que no haya padre fuerte contra cualquier depravado. Y cada día hay más jóvenes sicarios que saben cargar un arma pero no el abecedario. Acá en mi tierra odia la dictadura pero piden militares, policías y mano dura. Así en mi tierra es el culo del mundo. No puedo describirla en tan solo unos segundos. Ahí arrancábamos entonces con una canción, algo que se llama De mi tierra. Juan Iguerrieri, además de ser músico, es empleado municipal en San Antonio de Areco. Trabaja en el único cementerio que hay, que es municipal, ¿no? Muy despierto él, nos ha contado que a partir de 2021 se disparó la cantidad de entierros en los cuales tiene que trabajar. Antes eran uno o dos por semana, a partir de 2021, que coincide con el empiezo de la campaña de vacuna COVID, en vez de ser uno o dos por semana, empezaron a ser todos los días uno, dos, tres y hasta cuatro. Bueno, una combinación de despierto, músico y, bueno, y trabajador. Bien, la recibimos quizás en cuotas, porque hoy tiene una actividad particular que la está, pero no quiere estar totalmente ausente. María Romero, nuestra co-conductora y quien lleva adelante el canal de Telegram Salvemos a los Niños. Bienvenida. Hola. Muy buenos días, muy feliz domingo para todos. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos por estar presentes. Los invito, como siempre, a visitar el canal en Telegram Salvemos a los Niños. Una tarea nada fácil, pero si la hacemos entre todos, lo vamos a lograr. Buenísimo. Así de panchas, su Instagram. Nuestro sí. Instagram es informemonos.despertemonos. Ahí hacemos ciclos de vivos de lunes a viernes. Quizás a veces lo hacemos, si no, desde el otro, Integrantes Eco, todo junto. Integrantes Eco también en nuestro Twitter, lo estamos reactivando. Y tenemos otro canal, tenemos también canal de Telegram, mejor dicho, Informémonos, espacio Despertémonos. Bien, tenemos hoy cuatro invitados. Primero escuchamos material, son tres pedacitos. Primero creo que es Alfonsín en Polémica del Bar hace muchísimo. Después yo interactuando con mi celular. Y después Cristina Martín Jiménez de España. ¿Y usted, doctor Alfonsín, qué opina de la humanidad? Yo creo que está bastante acertado el doctor. Aquí me ha hecho acordar de la lucha permanente del sur frente al norte buscando un nuevo orden económico internacional, y esto es un poco falta de humanidad de quienes tienen más. Hey Google, nuevo orden mundial. Según Wikipedia, la teoría de conspiración del llamado nuevo orden mundial afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único, burocrático y controlado por sectores elitistas y plutocráticos a nivel mundial. ¿Nos puedes definir rápidamente qué es la Agenda 2030? Bueno, rápidamente es complicado, pero bueno, en síntesis, es un arma de guerra para instaurar un nuevo orden mundial. Atenta contra la identidad individual y colectiva de las personas y las naciones. Y además, como cuento en el libro, vamos a ver cómo hay una destrucción de lo que es el género humano, ¿no? Hay un transhumanismo. El hombre ya no... Bien, bueno, nuevo orden mundial. Tan claro que los planes globalistas con Agenda 2030 más o menos de por medio es despoblar, o sea, reducir al máximo los nacimientos y aumentar al máximo las muertes, y los que quedemos vivos debilitados para ser esclavizados, tipo el modelo chino. Y cuando digo modelo chino, recuerdo los primeros comentarios de Mario Blitzman, periodista radicado en Australia hace 20 años, que decía, esto era un paraíso y ahora se convirtió en China en la época de la pandemia, ¿no? Bienvenido, Mario. Correcto. Hola, Pedro. Bueno, gracias por tenerme en el programa. Así que sí, eso lo hace 24 años que estoy en Australia, el 2000. Bien. Como si alguien dice, yo nunca escuché qué es el nuevo orden, ¿qué es la frase nuevo orden mundial? Tres palabritas juntitas. Tres palabritas, bueno, es una persona, digamos, una agrupación que quiere gobernar el mundo, ¿no? En su totalidad, y bueno, y ponernos, encerrarnos en, yo diría que son campos de concentración un poco más modernos, ¿no? Donde hay castigo y donde hay un pseudo premio si te portás bien. Y la definición de portarte bien ha cambiado como un montón de cosas en la medicina, ¿no? Se fueron destapando. Entonces yo creo que, bueno, que sería básicamente ese control absoluto. No es un control por un poder económico, el poder económico lo tienen, siempre lo tuvieron. Así que es un control más de a nivel, digamos, psicópata, diría yo. Bien. Sí, sí, por eso. El plan va más allá de la mayor cantidad de dinero posible, además, pero como decía recién, los planes son bastante más amplios. Ahora, Mario, volviendo a lo que yo decía, ¿se convirtió en China tu paraíso Australia? ¿Sigue siéndolo o aflojó un poquito? Mira, aflojó en la forma, digamos, que se está viviendo ahora, y más flojedad, diría, en lo que es la policía de Australia. Incluso se están haciendo juicios a la policía en Australia. Tengo contactos dentro de la policía también que me informan algunas cosas. Creo que yo te comenté en uno de los programas, primero, que en el estado de Victoria 2000 policías renunciaron, algunos porque no quisieron vacunarse, y todavía hasta el día de hoy sigue siendo una condición inequánum que tienen que estar vacunados, no solamente los policías, sino los bomberos, enfermeras, en fin, todo personal que trabaja en salud o policía mismo. Y muchos también se fueron porque vieron que había un cambio muy brusco, ¿no?, en las órdenes que se le daban. Entonces, lo que me decís vos, ahora están con todo, con ponerla, ya entrar con la identidad, ¿no?, con controlarnos todos y tenernos todos en una base de datos, que creo que es el arma letal y final si se llega a aceptar todo esto. Hay un despertar en Australia. Yo vi en los últimos, por ahí, 6-7 meses, de un montón de agrupaciones, incluyendo médicos, abogados, y bueno, y integrantes del partido político, ¿no? Yo creo, te comenté, hay senadores, realmente hay 6 o 7 senadores que realmente hace rato, ¿no?, que vienen pegando muy fuerte a todo esto. Obviamente no son mayoría, ¿no?, porque todo el resto es como que en general cierran los ojos y siguen adelante con todo esto. Pero hay un despertar, hay miembros del ejército que están muy en desacuerdo también, o ex miembros del ejército. Así que ahora, bueno, yo creo, siempre digo que el 2024 es un año decisivo, ¿okay? Acá creo que se termina de definir todo, acá creo que va a venir la batalla final. ¿Cómo va a terminar esta batalla? No sé, no se la ve muy bien, porque obviamente se están pisando, ¿no?, todo lo que es derechos internacionales, humanos, y ya, bueno, queda más demostrado después de 4 años que realmente les importa 3 pitos cualquier tipo de derecho, no existe, ¿no? Y que al tener todo comprado, como decían, es como que pueden seguir adelante porque nadie le dice nada, no son palabras nomás. Bien, o pocos. Bueno, recibimos esta mañana, domingo, al comunicador también y psicólogo Alejandro Litmanovich. Bienvenido, Alejandro. Buen día, Pedro. Buen día a todos. ¿Cómo va? Bueno, Alejandro, estaba pensando, ¿no?, que mucha gente que se empezó a dar cuenta que la vacuna no era salvadora, y charlando con esa persona, le digo, bueno, te faltan 2 pasos. Primero, darte cuenta de todas las inconsistencias y falacias del relato oficial pandémico, y después, lo más difícil de digerir, lo que la gente se niega a querer aceptar. Y yo entiendo, porque es difícil digerir psicológicamente, lo digo a propósito así, de que hay un grupo que pretende dominar al mundo con planes bastante desagradables para el resto de la humanidad, digamos, ¿no? Esto de las teorías. Entonces, somos conspiranoicos, o acá Hugo lo llamó teorías conspirativas, que en realidad, como dice un amigo, la historia de la humanidad es una sucesión de conspiraciones. Así que, ¿cómo ves esto de que podamos ser más lo que nos demos cuenta de esta dolorosa verdad, ¿no?, de que hay un grupo poderoso del mundo que nos quiere matar o esclavizar? Sí, yo, a ver, ayer hago todos los jueves hago una actividad que se llama Café Psicológico acá en Rosario, que trato temas de la profesión. Ayer fue la resiliencia y por segunda vez incluí el tema cuando me presenté. Dije, si me googlean van a ver que dicen de mí antivacunas, esto, lo otro, y es verdad, porque si la libertad tiene que avanzar, es necesario que seamos libres para decidir qué hacer con nuestro cuerpo. Y en ese sentido, ¿qué les parece? Porque el que se quiso durante los encierros, yo lo llamo así. Inocular, bienvenido. Y el que no, y el que quiere elegir qué tipo de medicina adherir, en la oficial es una, pero hay otras que están avanzando mucho, como nombré la nueva medicina germánica, lo puede hacer, y las personas hacían que sigan, como éramos como 30. Entonces, yo más que hablar de un grupo que quiere gobernar, le hablé de cosas tangibles respecto a la libertad que necesitamos tener cada una de las personas, aprovechando el discurso de ahora de quienes están de títeres en el poder, digamos. Entonces, me parece, yo no sé, es lo que venimos haciendo, sembrar, como también con un pediatra que visitamos con la mamá de mi hijo Pedro, el otro día, en que pide el carnet de vacunación y la mamá de Pedrito se agarraba la cabeza, pues dice, acá viene una discusión, porque antes me ponía a pelear. Y dice, y le digo, mira, te aclaro, Darío, que yo, si tuviera otro hijo, no le pongo una sola. Ah, no, bueno, pero las vacunas salvan vida y demás, está bien, yo elegiría ir por otro camino. Me dice, te respeto, disiento, pero le digo, mira, si te interesa recibir material, entonces mando. Bueno, mándame, no sé si lo va a leer. No va a, lo va a leer. Yo voy midiendo el público con el que hablo. Algunos pueden entrar por la ESI, otros por el aborto, otros por la libertad de ir hacia una salud diferente a la que tienen, que si abren las carteras, les decía ayer a las personas, fíjense cuántas pastillas tienen, de esto, del otro, y hay otra manera de estar sano plenamente. El Ecologista, hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.